Arte en Onda, 107.0. Bueno, tiempo de empresas, 10:37, están escuchando la 107.0 y Alberto Marcos, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿quién nos visita hoy? Hoy nos acompaña Gerardo, que es el director de la sucursal de Caja Laboral, aquí en Cuarte. Muy buenos días, Gerardo. Nos va a explicar muchísimas cosas. Buenos días, Elena. Buenos días, Alberto. Buenos días a todos. Nos va a explicar muchísimas cosas que relacionadas, lógicamente, con la caja. Yo creo que hay mucha gente, ¿no?, que puede preguntarse, o que es como una especie de cosa que por lo menos a mucha gente nos asusta, ¿no? Lo de los bancos, lo de las cajas, el Dios mío, me voy a enterar de las cosas si pido un préstamo, tengo que fijarme bien también en la letra chiquitita, ¿cómo que me van a decir qué es lo que tengo? Bueno, cuando tienes un buen director de sucursal, eso te lo explica todo, no hay ni que leer la letra pequeña. Claro, por eso que yo creo que esta entrevista va a ser interesante porque la gente, bueno, además es necesario, ¿no?, saber cómo funciona una caja, qué es lo que ofrecéis, qué productos estáis ahora manejando, así que Alberto, sí, cuando quieras. Nos va a explicar un poquito qué es Caja Laboral, porque creo que es algo diferente a otros bancos y otras cajas, y nos explicará un poquito qué es Caja Laboral. Bueno, lo primero decirle a todo el mundo que pierda ese miedo, que no tiene que tener miedo, que puede abrir la puerta y encontrarse allí a gente joven como somos nosotros, gente normal, que no nos comemos a nadie y, bueno... Que lo tengamos en cuenta, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto, y que se venga a informar y que nos plantee sus dudas y ahí estamos para ayudar y para atender. ¿Gente joven, dices? ¿La media de los que trabajáis allí sois gente joven? Bueno, ya me ves a mí. Que tú, bueno, no vamos a ver, no te voy a preguntar la edad, pero sí, efectivamente, ¿no? Sí, las dos chicas que están contigo también, sí. Jóvenes, que es un equipo joven. Sí. Pero más que... Caja Laboral en Zaragoza tiene un equipo, gente, sobre todo muy joven, muy joven. Además, Caja Laboral es un poco diferente al resto de las entidades. Nosotros somos una cooperativa donde los trabajadores somos socios de la cooperativa. Eso hace que estemos mucho más comprometidos con nuestra entidad, porque nosotros en realidad somos los dueños, ¿no?, cooperativistas. Y eso hace que a su vez el servicio con los clientes sea diferente, que el trato... Que estás más involucrado, ¿no? Claro, sí, lógicamente. Mucho más involucrado, mucho más, sobre todo compromiso. Hay un compromiso con la entidad y sobre todo con los clientes. Tenemos un decálogo de compromisos que para nosotros es nuestro valor, nuestra fuerza, esa atención al cliente y ese compromiso. Que es fundamental, ¿no? Claro. Es importante, pero uno de los valores que yo más resaltaría cuando entro por la puerta de un banco y me encuentro frente a quien sea es la transparencia. Quiero decir, la información y la transparencia nos tiene que llegar sin tener, como decía Elena, que leer la letra pequeña. Claro, y eso claro. Es importantísimo. Uh-huh. Cuando te hablan claramente de ese producto, de las ventajas que tiene y los pequeños inconvenientes que pueda tener, pero todo puesto sobre la mesa. Y eso es importante y de eso parece ser que Caja Laboral se precia. Es muy importante la transparencia. Nosotros además, la atención al cliente lo tenemos muy claro, que ha de ser transparente, que ha de ser muy clara. Damos siempre información por escrito, con todas, o por lo menos intentamos resaltar todas las características, los inconvenientes, si es que los hay pocos, seguro, pero todo por escrito para que esté todo bien claro y la gente lo tenga muy claro, muy claro. Oye, a veces hablamos indistintamente de cajas y bancos y no es lo mismo. Hay una diferencia sustancial, ¿no?, entre una caja y un banco, fundamentalmente por... Sí, sí, bueno, un banco es una empresa privada, una caja de ahorros, digamos, que al final es un poco administración pública, ¿no?, y depende de la administración. Nosotros no somos la tercera vía, por decirlo de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ni somos empresa privada, ni somos banco, ni somos caja. No dependemos de ninguna administración. Nosotros somos una cooperativa. Pertenecemos al grupo de cooperativas de Mondragón, uh-huh, que es el cuarto grupo industrial más grande del Estado español. Uh-huh. Y somos una cooperativa, donde nosotros, los trabajadores, como hemos dicho antes, somos los socios y los dueños de esa empresa, los que mandamos. Tenemos una asamblea donde tomamos las decisiones estratégicas de la caja y todo es muy democrático y muy cooperativo. Qué bien suena, ¿no? ¿Dónde está la central? La central está en Mondragón. Mondragón, Vizcaya o Guipúzcoa, País Vasco. Guipúzcoa, País Vasco, sí. Pero bueno, nosotros desde hace 8 años estamos aquí en Zaragoza. Estamos en Zaragoza con un compromiso con Zaragoza importante. Hemos abierto 26 oficinas en Zaragoza, lo cual es un número importante. Una de ellas en Cuarte. ¿En Cuarte? ¿Cuánto tiempo en Cuarte? En Cuarte estamos aquí desde hace 3 años. Ahora en abril vamos a cumplir el 3er aniversario. Luego nos lo cuentas, que habrá alguna sorpresa, ¿no? Seguro que sí, que hay sorpresas. ¿Y qué vinculaciones o qué compromisos tenéis con el municipio? Bueno, nosotros desde el principio hemos apostado por Cuarte, por hacer una oficina en Cuarte, cuando no es digamos la práctica habitual de Caja Laboral, porque Caja Laboral suele abrir en municipios de gran tamaño, a partir de 20-25 mil habitantes, pero bueno, desde el principio se apostó por Cuarte. Estamos comprometidos con Cuarte, hemos colaborado con el ayuntamiento. Hombre, con Cuarte es que también se preveía que íbamos a ser 25-30 mil habitantes, por eso hay 32 agencias bancarias, ¿no? O 20 y tantas. Nosotros hemos venido de los últimos, pero bueno, porque estábamos... Pero antes del mal periodo. Antes. Ahora lo estamos sufriendo. Vamos sí, a ver. Como todos, ¿no? Pero lo vamos a superar, seguro que sí. Muy bien. Que nos cuente un poquito qué productos Estrella tiene y por qué nos tenemos que acercar a Caja Laboral. Porque bueno, yo por las sartenes no me acerco a ningún banco, ¿eh? Eso no lo he contado. Ni por el juego de cacerolas tampoco. Está ya muy visto el tema de las sartenes. No, ahora mismo nosotros tenemos una oferta, o llámalo oferta o campaña. Nuestro producto Estrella es el ahorro nómina. Y es una cuenta muy sencilla que da un 3% de interés, que tal y como está el Euribor, sí, en estos tiempos es un tipo interesante, y sobre todo, lo más importante, no tiene comisiones y es disponible en cualquier momento. Bueno, o sea, 3% no tiene comisiones y disponibilidad en cualquier momento. Efectivamente. Suena mejor que tenerlo debajo de la baldosa, que es que ahora hay mucho elección entre banco o baldosa, ¿no? Tal y como están los intereses. Vamos a ver si sacamos el dinero de la baldosa. Sí, los ahorrillos, yo creo que... Es importante eso. Sí, los ahorrillos en la baldosa no... Sí, sobre todo lo que hay que hacer es que se mueva esto y que volvamos otra vez a... Claro, que en ese aspecto lo habréis notado, ¿no? Que la gente sí que está, claro, en cierta manera, claro, como atenazada, ¿no? Sin atreverse a hacer nada. Claro, es que hay un componente importantísimo en esta crisis, un componente psicológico importantísimo. Totalmente de acuerdo, y lo hemos hablado aquí en muchas tertulias. Yo creo que esta iniciativa, que parece un poco absurda, de este anuncio que está saliendo en televisión, de que realmente quien no está afectado por la crisis no tiene por qué dejar de mover el dinero y de consumir. Yo creo que sí, que hay una psicosis excesiva. Entre todos tenemos que ponernos a no a consumir, pero sí intentar volver a hacer lo que antes hacíamos, sí, con precaución y con tomando todas las medidas oportunas, pero por supuesto, pues que el tema psicológico sea lo menos importante de esta crisis, que los factores económicos sean los que lo determinan, no pero los psicológicos. Los que somos un poco mayorcitos hemos vivido ya diferentes etapas aquí en este país y hemos tenido épocas mucho peores, con 40% de inflación, con 20-tantos% de paro, y hemos salido. Quiero decir que es que, no sé, parece que esto se acaba el mundo. Cuando hablas con sudamericanos, argentinos, que han vivido tantas crisis, les parece esto una cosa pecata minuta. Y aquí estamos obsesionados, aparte de que hay una realidad, que las cosas no van bien. Hay una, eso lo que decías tú, una crisis psicológica excesiva. Bueno, ese es uno de los productos, imagino que igual quieres hablarnos de alguno más. Bueno, tenemos todo tipo de productos, de ahorro, de inversión. Seguimos dando hipotecas. ¿Seguís dando hipotecas? Seguimos dando hipotecas, seguimos dando préstamos personales, uh-huh, todo tipo de productos con unas buenas condiciones y, bueno, como he dicho, comprometidos. Queremos que la gente abra la puerta, pierda el miedo y venga a visitarnos, a conocernos y a informarse. Pero las hipotecas con menos alegría que antes, ¿no? Bueno, pues es que también nos piden menos. Sí, eso también. Damos menos porque nos piden menos. Pero ¿qué requisitos? Yo te he preguntado antes, ¿qué requisitos? Y me los vas a decir. Tampoco son tantos y es que es una cosa natural, ¿no? No, que es fácil, que es fácil. Unos buenos ingresos y una buena garantía. Lo que siempre se ha pedido para una hipoteca. Buenos ingresos. De hecho, de no pedirlo, luego es cuando viene el descalabro que se ha producido, ¿no? Bueno, nosotros no hemos sido ni un banco alegre antes ni un banco triste ahora. Es decir, vamos a dar las hipotecas con toda normalidad, como lo hemos hecho antes. sin alegría, sin, porque antes hemos dejado de firmar muchas operaciones porque no nos parecían acorde a lo que es el riesgo que nosotros entendemos. Y eso es una realidad, porque se han dado hipotecas sin tener ese mínimo, digamos, de cobertura, sin tener, y sobrevaloradas incluso de la tasación de la vivienda y, bueno, unos disparates. Nosotros no hemos entrado en esas operaciones antes y, por supuesto, ahora menos, claro. Pero no hemos entrado y tampoco tenemos los sustos que bueno, pueden dar esas hipotecas. Con lo cual seguís manteniendo una línea hipotecaria racional. O sea. Racional, efectivamente. Esa es la palabra. Bueno. A ver, más productos, cuéntanos más productos. Yo quería comentar, quería que sepa pues todos los oyentes de Cuarte que lo que hemos comentado antes de el mes que viene, en abril, celebramos el tercer aniversario de Caja Laboral en Cuarte y queremos hacer pues una fiesta de puertas abiertas que llamamos nosotros, invitando a todo el mundo, a todo el pueblo, incluso los de fuera, por supuesto, que vengan a conocernos. A todo el que venga se va a llevar un regalo, que vamos a hacer unos sorteos con importantes regalos y que todo el mundo va a tener posibilidad de conocer Caja Laboral y, sobre todo, eso que decíamos antes, de perder el miedo. Está bien, está bien. O sea que va a ser una fiesta de aniversario. Va a ser una fiesta. Hombre, bueno, ya es tradición de alguna forma, ¿no? Porque sí, cada año celebráis. Ya lo hicimos, pues, ya lo hicimos el año pasado. Bueno, vamos a ver si podemos seguir haciéndolo. La verdad es que todas las fiestas que hemos hecho han sido un éxito. Y esta también lo será. Y esta lo será también. Además, vosotros sí que tenéis ciertos compromisos, que siempre habéis apoyado todas las iniciativas que, bueno, que el ayuntamiento ha requerido, ¿no? Habéis colaborado con aquellos hinchables famosos. Sí, aquellos hinchables en este proyecto famosos, también. Sí, sí. Colaboramos, siempre hemos estado con el ayuntamiento y, bueno, hicimos un esfuerzo importante con el tema de los hinchables, que yo creo que además la gente lo valoró muy positivamente. Pues a ver si podemos volver a repetir esa experiencia. Hombre, es que es un municipio que hay mucha gente joven, muchos niños, claro. Entonces cualquier iniciativa de apoyo que vaya enfocada al mundo infantil siempre tiene éxito, ¿no? Yo creo que por esa línea, y vosotros sois muy, como muy cercanos, ¿no?, al municipio. Sí, sí, nosotros somos de mucho compromiso con los pueblos, con las fiestas de barrio, y bueno, ahí tendemos la mano para que se nos pida apoyo y que para eso estamos. Pues te tomo la palabra, ¿eh? Vale. No sé si me arrepentiré. No te preocupes, que ya sabes que vamos graduando muy bien a nuestros colaboradores, tampoco se trata de... Oye, felicidades por ese tercer aniversario, que vaya muy bien. También, bueno, nosotros desde aquí haremos la difusión oportuna para que la gente sepa qué día y a qué hora y de qué manera va a poder disfrutar de esa fiesta aniversario. Y luego, sobre todo, nos quedamos con ese mensaje, ¿no? Que la gente sea un poco cauta a la hora de interpretar esta crisis y que nos relajemos también un poquito todos y no verlo todo tan negativo, ¿no? Porque la parálisis que conlleva es muy nociva para la recuperación económica del país. Muchísimo más de lo que pensamos, ¿eh? Influye muchísimo más de lo que pensamos. Oye, por cierto, el tercer aniversario no hemos dicho fecha. Va a ser en abril. Es que no tenéis día concreto todavía. Seguramente será la última semana de abril. No está de momento, ya os comentaré y os diré exactamente. Pero si ya nos dirás el día exacto, nosotros desde aquí también vamos a hacer como hicimos el año pasado, varias jornadas, probablemente durante toda la semana, de lunes a jueves. Muy bien, pues estaremos en contacto y, como dice Elena, nosotros difundiremos la fecha y las actividades. Gerardo, gracias. Alberto, gracias a ti también. Ahora, te veo luego, ¿no?, en la tertulia. Tertulia, claro, sí. A las 11:30, tertulia. Ahora nos vamos con las portadas. Gracias, hasta luego. Cuarte en Onda, 107.0.